Hacía calor aquel día. ¿Cuándo Abraham estaba sentado delante de su tienda? Hacía calor aquel día. ¿Cuándo Abraham estaba sentado cerca del encinar de Mamre, alzando los ojos, miró y tres hombres de pie estaban delante? Cuando los vio, se inclinó hasta el suelo y dijo: oh Señor mío, no pases de ruego sin detenerte, sin detenerte. Y reposaréis a la sombra, os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. No por casualidad habéis pasado hoy delante de mí, oh Señor.